Vamos a seguir creciendo, vamos a vivir mejor. Y sé bien que si estamos juntos, vamos a vivir mejor. Hoy pienso en todo lo que hemos construido hasta acá. Estos años en que aprendí que puedo avanzar y al mirar lo pasado.